quererte más. Déjame vivir contigo las últimas horas de esta noche buena. Ya llegó la Navidad, ya llegó la madrugada, ya se va la noche con su luna llena. Déjame quererte más. Siente que este día divino tú me quieres tanto como yo te quiero. Siente que me das la vida. Siente que te quema el alma, que te quema el alma mi calor sincero. ¡Qué bonita es la mañana navideña! Yo en tus brazos, tú en mi vida. ¡Qué bonito es mi cariño, un cariño verdadero! Sin maldad y sin mentira, déjame quererte más. Déjame cerrar tus ojos y morder tus labios mientras cae la nieve. Piensa que se acaba todo, piensa que se van los años, que se va la vida, que se va diciembre. José Alfredo Jiménez y de su propia creación hemos escuchado Ya se va diciembre, aunque todavía no, porque todavía hoy estamos 10 días faltan. No, yo no quisiera que se fuera el mes de diciembre tan luego. Quisiera que este mes tuviera 50 días. ¿Y por qué? Ah, es que es el, para mí es el mes precioso, tranquilo, alegre. Y uno con tantas cosas y tantas luces y tantos regalos, tantas tarjetas, tantas felicitaciones y tantos deseos que le dan a uno. Y claro, todo el mes de diciembre es alegre. El frío es lo que alimenta este mes. El frío y el calor de la gente, el calor de la humanidad. Es un mes que se despide de muchos, a quienes les trajo buenas cosas, buena suerte, y a otros lamentablemente no a todos les trae lo mismo, pero en la vida hay alegría, hay sinsabores, buenas y malas noticias, de todo nos deja la vida. Y por eso yo quisiera que este mes, ¿a quién le habláramos para que le pusieran 50 días al mes de diciembre? Y ahora pues ahorita tiene 10 días el mes y unos quieren que ya se vaya porque dicen ya se va. Y todavía nos quedan 20 días, ¿así es? Es cierto, ya solo 20 días. Solo hemos transcurrido con 10 días y ya quiere que se vaya. No, así no se puede. Vamos a saludar a Bernabé Hernández del Cantón Chesuc, que también ya está anotado. Don Julio Menchú en la zona 4 también. Víctor Leiva en la zona 3. Alejandro Pop en la cuarta calle, zona 5. Doña Mary González está saludando a Liz de Rodas, que ayer estuvo cumpliendo años. ¿Y ahora qué nos trae? Bueno, ya les comenté acerca de lo que era la Navidad en antaño en lo que es ciudad de Guatemala. Pues hoy me trasladé aquí a Quetzaltenango. Uh-huh. Y pues fíjense que a las 4 de la tarde florecen los fríos, ya es diciembre, mes de villancicos, pastorelas, nacimientos, pinos, manzanilla, paste, musgo, hojas de pacaya, pascuas, aserrín, pino, tortugas, posadas, hojas de machán, tamales y en fin. Si no me voy a ir así, hasta les voy a decir la receta, los tamales, estos pachitos de arroz. Pero bueno, a esa hora la gente ya se anda envolviendo en cualquier trapito calientito, porque estos fríos, a estas fuertes heladas, ellos tienen miedo de que les traiga una constipación. Pues fíjense que aquí en Quetzaltenango, las nieblinas son como chelinas que envuelven toda la ciudad. Así es, sí. La verdad es de que para esta temporada hay mucho frío. Amanece niebla, como que estuviéramos en el Polo Norte. Así es, porque se siente ese frío, ya cuando empieza diciembre se siente hasta más fuerte y pues uno ya anda viendo ahí, sacando los suétercitos más calientitos para poder sentirse uno más arropado. Bueno, pues saludos para los amigos que se están reportando para Maco Leiva allá en la Unión Americana. Allá en San Juan Ostuncalco, Mario Morales, un saludo, dice, a la Voz de Occidente. Y buen 10 de diciembre, complacerme con una canción. Aquí están pidiendo una, no la vamos a buscar. Saludos, ya saben que aquí en Quetzaltenango hay mucho frío, nieve a veces, porque así es. Y también hay cosas muy bonitas, también se puede saborear el caliente de piña, así le llaman aquí. En otros lugares le llaman ponche. El famoso ponche, que igual aquí como usted dice, es el caliente. Saludos para Levi Nájera y también para Irma Duarte Allison, que nos está escuchando allá en Esquipulas, la capital centroamericana de la fe. Les mando un gran abrazo y los quiero mucho. Saludos pues para Allison, a ver si ahora sí oye su saludo, Allison. Vamos a complacer ahora con esto que viene a continuación, y cuando son las 11 de la mañana con 35 minutos. Fiesta hay que gozar. Ven, ven, ven, que ya la fiesta va a empezar. Ven, ven, ven, que en esta fiesta hay que gozar. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, que tus labios quiero besar. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, para tus labios yo besar. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Ven, ven, ven, mi vida. Ven, ven, ven, mi cielo. Sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pase muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Otra Navidad sin ti. Sin saber de ti. Me dan ganas de llorar. No me puedo consolar. Otra Navidad sin ti. Te imagino tan feliz. Siento frío el corazón. Me acompaña mi dolor. Diez minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia. Saludos para Teresa del Carmen Zoom en la zona 5, Dora Pac Escalante en la zona 1, Floridalma Córdoba en la zona 7, Carlos Santiago Lima en Salcajá, así también a Mary González y para Liz Rodas que ayer estuvo cumpliendo años. Vamos a seguir con Jacqueline a ver qué nos trae esta mañana. Les comento que las esquinas opuestas al parque brotan tenues lucecitas. Son unos niños, pobres en su mayoría. descalzos o medio descalzos. Los niños y niñas del pueblo portan una calabaza con cara. Habitualmente van vacíos los chilacayotes. Tienen ojos, nariz, boca y una pequeña vela ardiendo en su interior. En la parte trasera, una ranurita, que es para guiarnos como una alcancía, donde recibirán el donativo de quienes desean dar su tradición o mantener, o dar su donativo. Bueno, esto efectivamente ya no se ve en la actualidad. Esto es parte de la historia, así como en la capital de Guatemala, que tiene su historia, aquí en Quetzaltenango, también tiene su historia. Estas calabazas eran fabricadas por chilacayotes con la cara de Santa Claus. Salían los niños a pedir una limosna, una limosnita para Santa Claus, pero era para ellos, para sus dulces, para los cuetíos, para todo eso. Cosa que esto ha quedado en el pasado, porque ahora ya no existen estos niños que piden limosnita para Santa Claus. Y es bonito recordarlos porque era una tradición que, la verdad, como les digo, era bonita, porque los niños de escasos recursos, porque tal vez está mal dicha la palabra pobres, sería de escasos recursos. Así es, pues, sí. Daban, pedían, hacían sus calabacitas para poder pedir una limosnita. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, tenemos la parte musical a través de Fantasía Navideña. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia! Hemos escuchado el burrito de Belén a través del programa Fantasía Navideña. Aquí ya preparando toda la tómbola porque vamos a llevar a cabo el sorteo. Por acá está doña Sandra, nuestra secretaria. Está también Edgar Basarío de San Mateo, es el que se acaba de inscribir. Aquí vamos a ver quién otro se inscribió, Oscar Leonel. Ah, estamos saludando a Oscar Leonel Luin, que nos está enviando un mensaje desde Pensilvania. Azucena Cayash en la zona 3, Teresa del Carmen en la zona 5. Vamos a seguir con ustedes y tenemos aquí a Jacqueline también con más información acerca de las Navidades. Déjenme comentarles siempre acerca de lo que es la calabacita, de lo que estábamos hablando hace un momento. Y como decía don Raulito, los niños van pidiendo donativos y ellos decían una limosnita para el niño Dios. Sí, así decían los infantes, alzando las calabazas, recibiendo un donativo. ¿Y qué donativo? Un triste centavo. Otros decían una limosnita para la candelita, una limosnita. Cualquiera que sea el motivo, bien dado es. El principal es el niño Dios sobre la tierra y pide una limosna de amor. Recordemos aquellas palabras de Jesús. Dejad que los niños vengan a mí y no los estorbéis, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, efectivamente, así es como los niños de Quetzaltenango, los señores de la tercera edad, recuerdan a aquellos niños que circulaban por las calles, por las avenidas de Quetzaltenango, pidiendo una limosnita para Santa Claus, habiendo fabricado su Santa Claus, la cara de Santa Claus, con un chilacayote, ojos, la boca, la nariz y con un gorro de papel de China rojo. Pues claro, era la cara de Santa Claus y solo así pedían una limonita en 1, 2, 3 centavos y el que tenía la buena voluntad daba hasta 10 centavos, que en aquellos años era mucho dinero, 10 centavos. Esto es lo que ahora ya no vemos en las calles de Quetzaltenango. Esto solamente ha quedado en el recuerdo. Listos a los amigos que se han inscrito y vamos a escuchar más música. ¿Sí? Sí, vamos a escuchar más música para seguir alegres. Son las 12:07 minutos. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra, hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, como Colón con sus tres carabelas siguió la luz del sol. ¡Qué bella inspiración! Y en el cielo si miro las estrellas, dicen que es sorprendente y sabe que eres tú. Y en el cielo si miro las estrellas, una de ellas da brillo como el sol. Quiere Dios que nada nos detenga en un mundo de pasión. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra, hasta la eternidad. Dicen que es sorprendente y sabe que eres tú. Bueno, un saludo cordial para todos los amigos que nos están sintonizando esta mañana y tenemos más información de lo que es, de lo que era antiguamente la Navidad en las calles de Xela. Les sigo comentando de la calabaza, pues hay niños que llegaban hasta obtener 10 centavos y pues 8 los utilizaban en candelas y 2 en golosinas. Como no, los niños, ¿verdad? Uno cuando es niño siempre anda pensando en las golosinas. La calabaza es una forma de hacer feliz su Navidad, una Navidad distinta, la de que tanto de otros millonarios o de niños mimados. Una Navidad con ojos de calabaza y sabor de inocencia. Una Navidad que algunos hombres amargados no pueden sentir. Claro, porque son amargados. Y los que no son amargados, los que no somos amargados, somos siempre felices. ¿Y los que somos medio, medio? Pues yo creo que están en medio. Pero viéndolo bien, los que no somos amargados somos felices, somos alegres. Y por eso yo les digo y les comento y les insinúo que sigamos y que seamos siempre muy felices. Pero qué lindo es ser feliz, sin preocuparse, y hay que evitar preocuparse de algo. Así era antiguamente las calles de Xela. Ahora esto solamente en el recuerdo. Ya no se ven aquellos niños con su calabaza pidiendo una limosnita para Santa Claus, una limosnita para el niño Jesús. Saludos a todos los amigos que nos han llamado a través del hilo telefónico. Para la familia Domínguez García, allá en San Mateo. Julia Herminia López en la zona 4. Saludos para doña Amalia, viuda de Orochón, que también nos presta amablemente su sintonía esta mañana. Bueno, estamos saludando allá en la capital centroamericana de la fe a Luisito, para Luis Eduardo Xicará Pérez, que está ya fabricando la casa de su Mickey y también la casa de Santa Claus allá en Esquipulas. Saludos, Luisito, felicidades esta mañana escuchando Fantasía Navideña. Vamos a seguir con ustedes y en estos momentos empieza a moverse la tómbola. Y yo creo que ya mencionamos a todos los que están participando en el sorteo. Vamos a incluir una canción y luego vamos a, en lo que la tomba sigue y sigue dando vueltas, vamos a sacar a los ganadores y listos, porque en la otra, al finalizar la canción, vamos a dar el nombre de los ganadores para que les dé tiempo venir, o puede ser hoy por la tarde. De manera que creo que les pido que estén listos para este regalo que les vamos a entregar. Pero también vamos con esta canción que dice así. En la capilla y repique de campanas navideñas, y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena y una sonrisa ilumina su carita de azucena. Lan, lin, lan, las campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre de la iglesia campesina, las campanas se despiertan a pesar de la neblina, llegando la noche buena, lanzan alegres al viento una plegaria amorosa, adorando al Rey del Cielo. Tan, lin, lan, las campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre de la iglesia campesina, las campanas se despiertan a pesar de la neblina, llegando la noche buena, campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. Las 12 meridiano con 15 minutos en la emisora de la familia y en la presentación del programa Fantasía Navideña de la estación de la familia. Estamos saludando a todas las personas que se reportaron esta mañana a través de la emisora de la familia. Vamos a dar la lista de los ganadores. Queríamos por acá mencionar a todos, pero vamos a ver a Bernabé Hernández del Cantón Chazuc, Julio Menchú en la zona 4, Víctor Leiva en la zona 3, Alejandro Pop en la cuarta calle, zona 5, Mary González, también Carlos Santiago Lima, Liz Rodríguez, Floridalma Córdoba en la zona 7, Dora Pac Escalante en la zona 1, Teresa del Carmen en la zona 5, Azucena Callash, zona 3, Oscar Leonel nos está llamando de Pensilvania. Saludos también para Amanda de Pac, Enrique Pérez, Yolanda Anzueto, Fabiola Soch, Dulce Teresita Saquic, también para Dani Boj del personal de la panadería Conipán, Magdalena Consuelo, Yash, Ilse, Adriana Palacios y Fuentes, Haroldo Morales en San Juan Ustoncalco, Brenda Santizo, Elvia Guerra en San Cristóbal, Miriam Yash en la zona 5, así también a Juan Batz, Luisa Escobar Gómez en la zona 1, Edgar Mazariegos en San Mateo, Adela Toc en el barrio Las Flores, zona 1, Wendy Hernández, Néstor Hernández, Edwin Saquic, Elwin Alfredo en la zona 4, Irma García en la zona 3, Ángela Chávez en la zona 1, Noé Reyes. Así también para César Augusto Ordóñez, Emilio del Rosario Castro Larca, Julio Menchú en la avenida El Cenizal, Flor de María Chávez. También estamos saludando a Emilio del Rosario Castro, Salvador Galvez. Así también a Moisés García, a José Rodrigo Batz, María Antonieta Coroy, William Alexander Rodas Calderón, Lidia María Hernández, Rosa Rojas de Batz, Eulalio Tucuch en el Parque Bolívar, Olga Iscote en el Calvario, Salcajá Jesús Hernández, Alfonso Fuentes en San Marcos, María Estela Mendoza, Carlos Magallo en la zona 3, Ana de León, así también Estela Díaz, Maco Leiva, Flor de María de León, Argueta. También para Vilma, también otro saludo para usted que nos sintoniza esta mañana y allá en la capital centroamericana de la fe, saludos para Luis Eduardo Chicará Castañeda, Luisito, escuchando el programa. Y ahora, ya que ha parado la tómbola, sale la primer pelotita y vamos a ver cuál es el ganador o la primer ganadora. El ganador de la canasta de catas es una mujer y es Elsie Adriana Palacios Cifuentes. Una ganadora. Es una ganadora, ¿verdad? Y para el casco de motorista es Enrique Pérez. De las botellas de jugo de cañas, Julio Menchú, Dani Boj. O sea que viene Julio Menchú y otro para Dani Boj de la panadería aquí en el barrio de La Transfiguración. Vamos a ver quién otros. Para los dos vales de comida del restaurante Bonsai, Amanda de Pac, José Rodrigo Batz. Sí, dos va. José Rodrigo Pac, Amanda de Pac. Para el regalo de almacén La Garza es Doña Dora Pac Escalante. Algo de la familia de ahí, pero la tómbola es la que manda. Es la de manera que decide. Por favor, su identificación, pueden venir hoy por la tarde. O si usted quiere ahorita o mañana, no, ahorita no, parece que tenemos una actividad. La ganadora de la canasta de catas, Ilse Adriana Palacios y Fuentes. También ganador del casco, Enrique Pérez. Hay dos botellas, una para Julio Menchú y otra para Dani Boj del barrio La Transfiguración. También Amanda Depac del Vale del Restaurante Bonsai. También José Rodrigo Batz, otro ganador. Y para el regalo de almacén La Garza, Dora Pac Escalante. Pueden venir a recoger su premio, su regalo. ¿Así es? Así ya pueden venir aquí a la radio para adquirir su regalito y así disfrutar de ello. Bueno, y ahora ya saben que en Restaurant Bonsai, lo mejor en la comida china y deliciosos asados de lo que usted se ha ganado esta mañana.

Christ the Lord.